Gustavo Varela, el orden de los factores no nos altera en absoluto. Justo llegaste temprano porque compraste el queso más temprano. No compré queso porque vine sin plata. Así que tengo... ¿Me estás pidiendo guita? No te voy a pedir plata, pero no, tengo que ir al banco. Y me iba a ir al banco ahora. Dije, no, después voy, ¿viste? Porque quería tomar mate, qué sé yo. Entonces, entré, vi luz y subí, como dice la gente. Te veo mal con el tema de tener que estar con escribanos, con firmas, con bancos. ¿Qué está pasando? No, es agotador. No, todavía no termina. ¿No termina? No, todavía no termina. No sé cuándo va a terminar. Es un infierno en la torre. Porque hay una cosa con los escribanos que es... Ellos, viste, dan fe. Eso lo hablamos la semana pasada. Ah, bueno, no, entonces no vamos. Pero hay una cosa con que los documentos son documentos de verdad cuando hay escribanos. Claro. Antes no, de otro modo no. El billete no es nada, pero cuando lo tiene un escribano en la mano es, ¿entendés? Es verdaderamente un billete. ¿Pero está certificado por el consejo? Te preguntan, bien. Bueno, hay una pequeña cosa que tengo que hacer y me dicen, no, ya si está en esto no se puede hacer esto otro. ¿Por qué no? Bueno, porque es así, porque son como reglas bizantinas o así como... Para mí todo el sistema de escribanía porque es un sistema de verdad. Uh-huh. Eso es interesante. Es contracapitalista, contramoderno, ¿entendés? Porque hay alguien que da fe. Eso es bien interesante. Como, por ejemplo, ayer escuchaba que Dolina... Me escribió un alumno en un posteo que Dolina dice que el tango... con ese sentido tan moral y qué sé yo, es a contrapelo del resto de las prácticas, ¿viste? Si hay una cierta idea del honor, una cierta idea de la fidelidad, ¿viste? La lealtad, que no son relativas al mundo de la competencia capitalista. Entonces, la suposición de que tiene que pasar algo y no está pasando, ¿no? Sí, o básicamente que hay ciertos valores que en un determinado lugar operan de manera casi autónoma. Yo te decía lo de la Academia del Lunfardo, por ejemplo. Ahí se hablan de cosas que no le importa mucho a la gente. A nadie le importa. O sea, solo le importa a la gente que está ahí, a otro grupo que no está porque no puede ir, qué sé yo. Pero, y se transforma eso como en un cono del silencio, ¿viste? Como una zona propia. Ayer hablábamos con Zanelli de la competencia y él nos decía que no soporta competir porque no soporta ganar todo el tiempo. Es un problema que tiene habitualmente. Eso es mentira. Y que los juegos de mesa no puede participar porque el Scrabble lo pone nervioso. Yo odio los juegos de mesa. ¿En serio? No, los juegos de mesa yo los odio. Para mí son insoportables. Cuando me dicen, che, jugamos un truco, yo ya me voy corriendo. ¿El truco tampoco? No, yo jugué al truco todo como cualquiera, pero me parece un plomo, ¿viste? Me parece que no pasa nada, que todo... No, es horrible. Para mí es horrible. Y mucho más los juegos de mesa. El TEC, yo tengo un amigo, no voy a dar nombres porque es una persona conocida, pero tengo un amigo que le encantaba el TEC. Y para él era toda una cosa de estrategia, era como si fuese una guerra de verdad. Y yo me aburría horriblemente porque eso duraba 4 horas o 5 horas, ¿viste? Y yo no sé, yo quería hacer otra cosa, no quería hacer eso. Ahora, dentro del vasto campo de la intelectualidad, ¿a vos tampoco te gusta el ajedrez, que es como el deporte por excelencia? Bueno, yo tengo un tema con el ajedrez también, porque el ajedrez supone una cierta inteligencia que yo... A mí no me gusta que haya cosas que supongan cierta inteligencia, ¿entendés? ¿Viste? Decís, bueno, ¿vos a quién escuchás? Yo escucho, no sé, Arbolito, ¿viste? Ahora porque venía escuchando Arbolito. Que no es el caso de Arbolito, pero ponele, qué sé yo, algún otro. ¿Cómo era? Robert Fripp. Sí. Bueno, ¿sabés lo que se escuchara Robert Fripp? Te querés matar con Robert Fripp. Bueno, pero tenía lo suyo. Bueno, ¿viste? ¿Quiénes escuchan a Robert Fripp? No todos, ¿entendés? Bueno, entonces era como de gente inteligente. A mí ese tipo de cofradías no me gustan. Bueno, te pasa desde chico eso, ¿no? Que te llevan a ver una película sueca y supuestamente hay que entender algo, ¿no? Como un embole. No, yo creo que ya te conté cuando fui por primera vez a ver una película de Bergman. Sí. Bueno, me llevó una chica, obvio, porque yo solo no llegaba hasta ahí. No sabía ni dónde estaba el Cosmos 70. ¿Con unos amigos de ella? Obvio. Bueno, y vi la película El Silencio, que es toda la película en silencio. Y yo lo único que quería, voy a decir una barbaridad, pero yo lo único que quería ver en ese momento eran escenas de sexo. Ajá. Y entonces, y no pasaba nada, ¿viste? Era una cosa, yo no entendía nada, todo era silencio. Yo estaba acostumbrado a las películas de Hollywood. Y ese era como un ingreso a un territorio que yo no conocía, pero desconocía por completo, porque eso no pasaba. Donde yo me crié no había ese cine, no se veía ese cine, nadie hablaba de eso. No estaban esas películas en los cines de mi barrio y era el lugar donde yo me referenciaba, porque el barrio tiene una cosa que es de encierro. El barrio te encierra, te clausura, pero no por el placer del lugar, sino porque es el lugar donde vos te compones con los otros. Es como un pequeño pueblo el barrio. Era, ahora no tanto, porque hay mucho asfalto. El asfalto, eso transformó las cosas en otra cosa. Pero, un gran poeta dice que los barrios pueden ser trincheras cuando la guerra viene en frasco chico. Totalmente, es tranquilamente una trinchera. Y yo, por ejemplo, en la época de la dictadura fue una trinchera el barrio. La esquina, a pesar de los autos verdes, viste el Falcon y todo el quilombo ese que venían y echaban las pelotas, pero vos podías hacer una vida ahí adentro de otro modo, viste, y había pastillas, había otras cosas que no estaban en la circulación de lo político, pero que tenían una trama política importante. Después te cuento después te cuento algo con lo de la esquina, pero para terminar lo de Bergman, lo que pasaba era que ya ir al centro era una excursión en sí mismo. Bueno, había que peinarse, había que llevar una cierta ropa para ir al centro, pero además, ir a ver a Bergman, viste, yo no entendía nada. Bueno, y salimos, yo dije, viste, fuimos a tomar un café ahí, dije, yo no entendí nada. Lo dije de verdad. No conocía a la gente con la que estaba, salvo la chica que me había llevado, y me dijeron, esa es la intención del director. Y yo ya ahí dije, no entiendo nada más. Que no entiendas nada es la intención del director. Sí, sí, era, viste, como una... Dame una de mozzarella. Después yo leí sobre el dadaísmo y empecé a leer otras cosas, y qué sé yo, y ahí me fui poniendo un poco más bicho. Pero yo te digo, creí que la gente tenía alma hasta, no sé, los 25. Sí, pero son molestas las cosas que suponen que tiene que haber una inteligencia, ¿viste? Sí, porque eso forma una cofradía hipster, podríamos decirlo, que es, viste, como una cierta de complicidad de clase, que a mí eso, yo realmente no me gusta nada, pero nada, porque me parece que son esos tipos que, viste, que hacen las cosas mal. Y lo otro es el sobrecomentario, ¿no? El otro día hablaba con mi tío Carlitos, que me decía, no puedo salir de ver una película que me gustó o no me gustó, no importa, e inmediatamente estar cenando y comentándola más tiempo de lo que dura la propia película, ¿viste? Como que también las cosas tienen que decantar de alguna manera, sí, un poco, no se puede comentar también al instante. La culpa de eso la tiene Gadamer. ¿Quién es Gadamer? Jörg Gadamer, un alemán que hablaba sobre la... No te enojes conmigo, que ahora no. Todos los profesores, viste, que están acusados de ser violentos con sus alumnos. Ah, ¿viste sí, lo que le pasó a la Universidad de Belgrano? Sí. Ahora te tenés que agarrar a los bollos con un pibe, ¿eh? Se calentó. Difícil. Yo conozco más de un caso igual, pero viste, ahí eso es culpa del docente. No hay ninguna duda de eso. El tipo tiene que tener una cierta frialdad para poder enfrentar las situaciones, cualquiera sea. Cualquiera sea. Es un salame inclusive. No, y bueno, no tenés... Eso es así, loco, no podés, ¿viste? Vos tenés una situación de poder ahí. Y efectivamente lo tenés. Y si los pibes no te dan bola, no te dan bola. Y si te deliran, te deliran. Y bueno, es parte de la religión. Sabrás cómo manejarlo. Y si no lo podés manejar, la respuesta a eso no es una piña. No, pero de verdad, mira que yo me ando a los bollos cuando voy al boxeo y todo. Pero esa, y no me, tampoco me parece que haya que prohibirlo en todos lados, digamos, el agarrarse a los bollos. Me parece que hay. Claro, viste, si te rayas el coche con uno y el tipo te putea, te bajás y te agarras a los bollos. Ah, vos decís que esa es la ley. No, no digo que sea la ley, pero vale eso. Pero un alumno no vale, ¿entendés? Con un alumno no vale nada todo eso. Por más que el pibe sea más grande, todo lo que vos quieras, viste, sea más grandote, que eso, no vale eso, porque vos tenés efectivamente una situación de poder más amplia. Bueno, antes le echaste la culpa a alguien por comentar demasiado tiempo las películas. Sí, bueno, pero porque eso es Gadamer. Jörg Gadamer, que es la hermenéutica. Porque, ¿cuál es la idea? El tipo dice, por ejemplo, Platón es más Platón ahora que antes. Y no está mal la idea, ¿por qué? Porque es acumulativo, digamos, desde Platón, siglo IV antes de Cristo. Al siglo XXI, bueno, pasó un montón de gente, un montón de cosas. Y un montón de interpretaciones. Entonces esa obra es más amplia. La República de Platón, República, no la República, República de Platón es más amplia que República en el siglo IV antes de Cristo, que fue cuando él la compuso, porque hay más cosas para decir. Algunas son estupideces, pero digamos, son las capas geológicas de un pensamiento que se arma desde el siglo IV y que sigue hoy. Y no es que Platón tiene vigencia, lo que tiene vigencia es el que está vivo. ¿Entendés? No hay vigencia de cosas muertas. Platón no tiene vigencia. Tiene vigencia, digo, es clear, porque estás acá. ¿Entendés? Leyendo a Platón e interpretando a Platón. Y de ahí viene un poco la idea de ser más papista que el Papa, es decir, tengo más elementos para incluso reivindicar más de lo que se reivindicó alguien en su momento. Sí, puede ser. Lo que pasa es que hay una exageración, hay una afección. Cuando se trata de planos intelectuales es más complicado. Pero, ¿por qué? Porque genera un tipo de afección que es como la nata de la leche. No, Jorge, la nata, sino la parte de arriba. Es eso. Eso es afecto. Cuando está ese afecto no te gusta el sabor de la cosa. Porque hay algunos que le gusta, ¿entendés? El que crea eso le gusta porque está afectado por esa experiencia. Suponete Nietzsche, que para mí es... Yo tengo una nata con Nietzsche. ¿entendés? Una nata gorda así, porque todo el tiempo se me viene a la vista. Antes se me venían otros, bueno, ahora se viene Nietzsche. Hay que perderlo, vos lo tenés que perder, porque si no lo perdés no podés pensar. Pensás con él, ¿entendés? Pero cuando se forma la nata tirás toda la leche, eso es un poco lo que tenés que hacer. Claro, te tenés que correr, porque si no te lleva puesto. Entonces hay quienes se instalan en esa nata y hablan todo el tiempo de lo mismo, porque también hay una cosa que es... Hay una parte del pensamiento, y más en la filosofía, que es monocorde, absolutamente monocorde. Son, ¿cómo te explico? ¿Viste? No hay coro polifónico. Mm. El coro polifónico es de Palestrina. Se lo lleva al Papa, le dice, vamos a cantar para usted, y le ponen polifonía y se volvieron locos. Por poco lo prenden fuego a Palestrina. Y era una cosa extraordinaria, imagínate, un coro de cuatro voces. Era fantástico. ¿Y por qué? Porque a Dios se le habla de un solo modo y se le dice de un solo modo. Mm. Y no con mujeres, mucho menos con mujeres. Viste, los católicos son bastante duros en ese sentido. Bueno, todos los cristianos en general. Entonces, el asunto es poder perder, ¿viste? Aprender a perder, porque si no te quedás enganchado ahí y formás una cofradía también de lo mismo. Ah, por ejemplo, los que se dedican a Husserl. Viste, son unos tipos que están 40 años dedicándose a Husserl, toda una vida dedicándose a un autor. Mm. Y yo digo, man, viste, estás en un submarino, ¿entendés? Estás en un submarino y ni siquiera hay agua. Pero está entrando el agua y te estás ahogando. No, claro, viste, pero te quedás ahí, viste, te quedás ahí encerrado con ese mambo, ¿no? Che, Gus, ya que habíamos nombrado lo de la esquina, quería comentarte una cosa que vi el otro día, que estuve en el Festival Emergente en La Plata, ¿viste? Que es el festival que organiza Provincia de Buenos Aires. ¿Cómo vas a terminar mal? Yo te lo digo. Pero para, volvían, ¿viste? Los Caballeros de la Que... Ahora hay uno que se llama Extremidad, no sé qué, que se hace en la facultad, dale, sí. Fue a ver a los Caballeros de la Quema que volvían después. Ah, no, sí, eso está muy bien, sí, eso está muy bien. La nostalgia está muy bien, Gus. Pero no sé, dijiste... Che, el pasado está bueno a veces. Obvio, sí, no pasa nada, sí, está bien, mientras estemos vivos. Bueno, el asunto entonces es que voy a ver a los Caballeros de la Quema, pero llego un rato antes porque estábamos ansiosos. Con el grupo de amigos de la adolescencia fuimos como 4 horas antes. No, pensé que había sido una feria de estas cosas. No, recorrimos un poco, hay mucho food truck ahora. Ah, sí, en casa también. ¿Cómo en casa? No sé ni qué es. El food truck son los puestos de comida, los carromatos de comida. Ah, ok, sí. Es como los carromatos del circo, pero con comida. Sí. Y te venden, esto a vos te va a indignar. Ay, no me digas. Sí, que sale. Sándwich de bondiola caramelizado con rúcula. No te puedo creer, claro. ¿Viste? Pensé en vos cuando lo vi y dije, no se muere. Es la crisis de Occidente. ¿Y qué hicimos? Claro, nos agarró el problema de estar ahí, nos agarró la contradicción, salimos del lugar del evento y nos fuimos a comer un choripán de la economía popular de un señor que había sacado una parrilla en la calle. Que no te ve Macri porque si no sabes qué, se arma el lío. Bueno, entonces no quería comentarte eso. Quería comentarte que recorriendo un poco este predio donde era el festival que tocaban los Caballeros de la Quema, me encuentro con una zona, porque le ponen nombres a las zonas del predio, que dice La Esquina. Ah. Y me molestó mucho porque siento que La Esquina es como un lugar prohibido. Y si los pibes en el conurbano se ponen en La Esquina a tomar cerveza, lo jode la policía. No, hay una parte de la vecinocracia que los ataca también. Porque no entienden nada. Porque los pibes que paran al mismo lado no te afanan. Claro. Al contrario. Es que la discusión que pasó en mi barrio fue en un momento con uno que maneja un poco algunas cuestiones de la cuadra. Van los vecinos a decirle, che, por favor, que vuelvan los pibes, porque te pedimos que saques a los pibes de la esquina, porque tomaban birra, pero ahora vienen los choreos. Entonces lo que necesitamos es que estén los pibes de nuevo. ¿Viste? Que bueno, habrá un poco de olor a porro, pero son los pibes. Y sí, porque los conoces y son de tu lado. Y lo que pasa es que ahora se ponen un poco re locos y, viste, por eso te llevan puesto un toque. Tampoco es que te van a pasar por arriba. No era el caso de esta esquina, pero lo que me dio bronca es ver la esquina concentrada, representada por el gobierno de María Eugenia Vidal adentro de un predio. Y diciendo, la esquina que ya no puede estar afuera, ahora te la damos nosotros adentro de este festival. Escúchame, yo te digo, María Eugenia Vidal no debe saber lo que es la esquina. Digo, la esquina como un espacio de ocupación, ¿viste? Porque la esquina es efectivamente un espacio de ocupación. En los barrios, vos estás en una esquina. ¿Dónde? No parás en la mitad de la cuadra. La mitad de la cuadra es un lugar de tránsito. Parás, salvo que haya un lugar abandonado que arma como un zaguán. Porque armas parte usa ahí, pero si no, el lugar era la esquina. Siempre fue la esquina. Vos fíjate, el tango tiene mucha esquina. Mucha esquina. Está todo el tiempo hablándose de la esquina. El rock heredó ahí. Y el rock heredó también, sí. El rock también es de esquina. Y el rock se hizo muy fuerte. Yo te decía lo del barrio, porque el barrio... Es un lugar de encierro. ¿Sabes lo que dicen los pibes que no... Los que salieron de los barrios marginales grosos, te dicen, yo salí del barrio. Así te dicen. Cuando, por ejemplo, yo conozco uno que es de ahí de Santa Ángela, que es una zona de cerca de Saiza, que es picante, y el pibe, son 8 hermanos, salió él. Él salió, el resto no salió. Se quedaron, ¿y dónde están? Presos, colgados, ¿entendés? Se quedaron en el barrio, así te dice el pibe. La referencia es que el barrio ahí se convierte en una suerte de prisión donde te quedás atrapado. Sí, un gueto, ¿no? En un gueto sin guita y con trance y con todo el asunto. Entonces ahí hay... Por eso el riesgo de la esquina es ese. Yo me acuerdo cuando yo era chico, había gente que no se sacaba el pijama. En serio, estaban todo el tiempo con pijama, y cuando hacía frío se ponían una bata. ¿Y todo el día? Claro, porque no labura, había uno en particular, que después se rajó. Es un personaje de Roberto Arlt, directamente. Era un tipo, vos sabés, que paraba, tenía una silla propia, se sentaba, estaba todo el tiempo en verano sentado en su silla en pijama, un pijama de esos celestes que tienen como un borde acá azul más oscuro, muy prolijamente puesto, y el tipo, viste, y en invierno usaba una bata, y un día no vino más. No vino más, no, se fue. ¿Murió en su casa? No, se fue. ¿Se fue? Se fue, sí, se fue. Se fue y nadie supo más, nada. El hombre del pijama. Sí, el hombre del pijama, bueno, y se fue. Tenés que escribir un aguafuerte con eso. Sí, no voy a contar el final de la historia porque no está bueno, pero se fue el tipo. Apareció un tiempo después el hombre del pijama. No, no apareció más, pero se fue. Y el pijama era el signo de que estabas metido adentro de un lugar del que no ibas a salir. No vas en pijama y chancletas al centro de la ciudad. No, claro. Nadie está. Por eso te digo, el pijama era como una ropa de pertenencia, como la pilcha de los presos.